La puta madre, esta no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la nota. Así no creo que ande. No, yo la traje, la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero bueno, dale. Bienvenidos a este primer capítulo de Frankenstein, miércoles 17 o 18, ya no me acuerdo bien, 17, 5 de la tarde. Bienvenido Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pablito, ¿qué tal Ismael? Todo en orden. Ismael. Arrancando los nervios, pero bien. Bien, ahora que de a poco se le va a ir yendo el susto al Isma, le vamos a contar un poquito en este primer bloque de qué se trata este programa, de qué se va a tratar de acá al último Frankenstein que va a ser dentro de dos o tres semanas, ¿no? Yo particularmente he estado tratando de pensar de qué se trata el programa y no he podido hacerlo. Alvarito incluso me pidió para poner en el blog de la página y no supe qué decirle. Así que si puedo contar con la colaboración de ustedes para ver de qué se trata el programa. No, definición seguro que no tiene, porque no es ni magazine ni nada que se le pueda mencionar con la tarde. Magazine, ya hay programas magazine que giran en torno y no, nosotros no queremos identificarnos con esos programas. Sí. Deportivo seguro que no. Los programas no, que tampoco, vienen... tampoco. No. Bueno, la idea es, como bien dice, ¿no? Frankenstein es un poco de todo. Acá van a poder encontrar notas artísticas, un poco de cine, un poco de, bueno, de información. Y por sobre todo buena música, que bueno, creo que Diego se va a encargar de eso. Nah, Pablo, no seas tonto, Pablo. la parte de notas, ya que Pablo me está dando para adelante, yo le voy a decir, Pablo se va a encargar mayormente de lo que son informes y notas, que él anda clarito para eso y para la política de todas las manos. Falta encontrarle el papel a Ismael, que yo soy el tercer voto. No, o sea, supongo que vos serás. No, por, se ponen de acuerdo. En algún momento podrás traer café o algo de eso. Ah, me tengo fe. Ah, bueno. A mí me gusta batido con bastante espuma. Dale. ¿Vos? Una de azúcar. Genial. Ya tomé nota. No, bueno, sacando los chistes de lado, todos nos encargamos un poco de todo, de la producción, pero claro, siempre hay roles que están más o menos definidos. Nosotros no los tenemos definidos, pero ya los vamos a ir encontrando. De Frankenstein como película no le vamos a hablar ahora, porque va a ser el informe que viene a continuación. El informe debut del programa va a ser en cuanto a Frankenstein, ya sea libro, película, serie, lo que sea. Mayormente lo que hemos visto es de eso. Y no queremos adelantarlo, arruinarlo ahora, porque si no nos quedamos sin qué hacer en el siguiente bloque. Y ni siquiera en el tercero, ya claro, no sabemos ya qué no hacer en el segundo, idea. El tercero no, olvídate. Bueno, no, pero está, contarles que vamos a estar todos los miércoles a las 4 de la tarde, hasta las 5, sí, yo quiero que nos echen. Yo quiero aclarar que la cagaste cuando dijiste bienvenidos, vos dijiste que eran las 5 de la tarde y el programa arranca a las 4. O sea, ya nos estamos yendo. Sí. Bueno, está. Un error de imprenta. Era el primer programa. Claro, acá en el guión decía a las 5. y esto es todo guionado, que no lo bueno, crean. También vale aclarar que los espacios no van a ser todos los programas, van a ir variando un poco también. Uh-huh. Bien, bien. Y vamos bien, a tener bien, espacios gran que van a rotar, porque si no, después van a decir falta el informe el martes que viene, el miércoles claro, que viene y no. Me prometieron que iban a hacer un informe el martes que viene, el miércoles que viene, no hay informe. Y van a mandar mails, que tenemos dirección de mail del programa, que es frankenstein@besijue.com. Sí. No sabemos la contraseña, pero el mail está. Sí, yo la sé, yo la sé. Ah, bueno, está. Qué el, grande el, peruano. El peruano tratando de hacer punto a ver si cobra algún mango, pero no. Está no, brava esa todavía. No tiene suerte. Está brava no esa. No tiene todavía. Suerte. Bueno, no damos muchas más vueltas. Vamos al primer tema de este ciclo de Frankenstein. Primer tema, la pausa y volvemos con el informe. ¿O alguno tiene algo más para acotar? No, creo. No sé. Yo, si, no tiene mucho que ver, pero. No. Seguimos así. Pero muy buenas tardes para todos. Tu vieja está yendo al gimnasio, ¿no? www.besijue.com. Nah, ese rayón en la puerta ya estaba, ya lo tenía. It's alive! Bien, comenzamos con el informe de este monstruo creado por Víctor Frankenstein, tan famoso del mundo, Diego. Más famoso ahora que lo estamos haciendo nosotros. Sí, ¿no? Claro, ahora se va a ir para arriba. Las acciones de Frankenstein Incorporated se van a volar. Esta historia arrancó por allá por 1918, un libro que publica la señora Mary Shelley. Considerado el primer libro de ciencia ficción de la historia. Estaban de vacaciones con unos amigos y el anfitrión les propone escribir una historia de terror, y así surge, seminalmente al menos, esta historia de Frankenstein, y que termina en lo que ya todos conocemos, películas, versiones de películas ahí de las que quieran. Sí, aclaremos un poco que el género ciencia ficción arranca, bueno, es un poco la mezcla de la literatura fantástica y la narrativa del terror, que surge un poco en la década de 1920 en Estados Unidos, gracias al auge que estaba teniendo toda la ciencia y toda la tecnología, cómo se empezaba a desarrollar. Bueno, no, la literatura no fue ajena a esto, y bueno, arrancaron los primeros escritores a escribir sobre esto que es ciencia ficción, que nació como un subgénero literario, bueno, como dije, fusionando la literatura fantástica y un poco la narrativa del terror. En sí, Mary Shelley se basó bastante en un científico que ella conocía, Andrew Cross, que en realidad era un poco el doctor Frankenstein, porque él hacía experimentos con cadáveres, uh-huh, con lo que era la electricidad, y tratando... había mucha similaridad entre... ¿Similaridad está bien dicho? Similitud, ¿verdad? Bien. En el primer programa todo, vale. Bien, bien. Había mucha similitud entre el trabajo del Dr. Cross y el trabajo del Dr. Frankenstein, lo que hace creer que la hizo bastante fácil la autora, ¿no? Sí, también tenía un loco al lado, como para no escribir de sí, él, ¿no? Sí, sí. Digo, pero la historia arranca por ahí... Y ya la primer versión de cine al ahí estamos escuchando el tráiler. Las consecuencias de tus actos. El injerto es producto de tu arrogancia. Ahí estamos escuchando otro tráiler. Pensabas que podías crear del 2007 en su lugar, has creado de una serie un televisiva que era malísima. Sí, no la busque en YouTube porque es horrible. Muchísimo. Aparte, es una versión disléxica de la película, porque no es el Dr. Frankenstein, es la doctora Victoria Frankenstein, que crea un monstruo, es un desastre. Pero decía, la primera versión cinematográfica es una película muda de 1910 que se puede encontrar en YouTube. Y la gran primera versión. No se puede encontrar en YouTube. Está todo. Es más, en cualquier momento van a poder encontrar este programa. Bueno, eso está por negociarse todavía. Ahí está. La primer gran versión cinematográfica de esta película, de este libro, digamos, la primera adaptación, es la de 1931, donde actúa Boris Karloff, un grande, me parece a mí, del cine de terror. Estamos escuchando. Creo que esta frase de quien no la recuerda, porque no, yo creo que no. O vive adentro de un tapa. O sea, perfectamente recreada por nosotros en la presentación, ¿verdad? Claro, sí, sí. Como que... It's alive. En la película de 1931, Boris Karloff encarna al monstruo, que en realidad no tiene nombre. O sea, si bien se lo conoce como Frankenstein, en las películas y en el libro no tiene nombre. Es la criatura, el monstruo, la abominación. Se le dice de mil maneras, pero en realidad no tiene nombre. Se queda con el nombre de Frankenstein como una convención, digamos. Claro. Como una forma que llamaba, porque él no va a decir su nombre, seguro. Exactamente, no habla. Fue una de las razones por las que Bela Lugosi, otro grande del cine de terror, le fue ofrecido a Bela Lugosi el papel de Frankenstein, y él dijo que no quería hacerlo porque no tenía líneas de diálogo. Claro. Sí, bueno. Si no podía hablar. Después después termina siendo en una película de 1943 del Frankenstein y el Hombre Lobo. Termina siendo de Frankenstein, pero ya en otra versión, uh-huh, más moderna. Y a John Carradine, que si yo no recuerdo mal, es el padre de David Carradine. También se le ofreció el papel de monstruo, pero él dijo que era demasiado virtuoso para ser de un monstruo que no habla siquiera. Claro. Y también rechazó el papel. Sí, o sea, convengamos, cuando se va a filmar Frankenstein como también primer película de ciencia ficción, era algo totalmente novedoso para la época y ningún actor estaba acostumbrado a ser de un monstruo que no habla y que es la suma de partes y que sale como una prueba científica de un doctor loco. Aparte, el papel del monstruo es muy muy fácil actuar, me imagino, porque... Y supongamos que sí. O sea, el personaje del monstruo, no vamos a decirle Frankenstein. O sea, vamos a decirle Frankenstein, sí, porque en realidad en eso sí, nos basamos. Sí. Pero estaba resentido hacia la gente por el odio que la gente le tenía y los empieza a odiar también. Uh-huh. Lo que hace que el pueblo se le venga encima y todas esas cosas que conocemos. Esa imagen clásica que hemos visto, supongo que hemos visto todo, la gente viniendo con antorcha, sí, al molino donde se refugia el monstruo. Ahora estamos escuchando de fondo una versión, una comedia. My grandfather's work was doo-doo. But don't see it alone. Don't miss Young Frankenstein, personally directed by Mel Blazing Saddles Brooks, in black and white. No offense. Esta versión, El joven Frankenstein, de 1974, escrita por Mel Brooks. ¿Qué decir de Mel Brooks? Yo creo que decimos El Agente 86 y ya está. Digo, no precisa más presentación este señor. La película de Drácula, donde actúa Leslie Nielsen. La Guerra de los Esféricos, que para mí es un peliculón. La sátira de la Guerra de las Galaxias. Todo eso de la mano de Mel Brooks, que hace también esta adaptación de Frankenstein en un tono de comedia. Y realmente, por lo que yo vi al menos, tampoco voy a decir que la vi porque... Pero lo que yo vi aparentemente es muy buena y he leído críticas que dicen que es muy buena. Y es una mirada distinta de esto del monstruo de Frankenstein. Y aporta en cuanto a... Aporta en cuanto a que es... Eso mismo, es una mirada distinta. O sea, estoy haciendo cíclico. Sí, sí. Claro, no, es que es la parodia perfecta a un personaje que no aparentaba que se podía ver de ese lado. ¿Y con qué, ya para ir terminando con este informe, nos pusimos a pensar con qué podríamos ilustrar esto? Y del monstruo, y de la creación, y de quién lo hizo. Y todo en este programa se va a llevar o tratar de trasladar a la música. Y bueno, estrés, además. Entonces me puse a buscar, canciones de monstruos no habían, no encontré yo, no tenía. Y dije, ¿y quién hizo a quién? ¿Quién creó a quién? Nos vamos con bueno, He Who. Who Made Who. Who Made Who. We'll be right back. Estaba en pedo. No me di cuenta que era tu ex. Estás escuchando Desijuez.com, un nuevo concepto en comunicación. Bueno, vamos por su última pregunta. Si responde correctamente, será el nuevo ganador del concurso y los 3 millones de dólares. ¿Listo? Sí. Bien, la pregunta es de música de películas y dice así. En la película de 1975... Gorkaya Yagoda, de la directora uzbeka Kamara Kamalova, en la escena donde Ana, el personaje de Yakinda Gafurova, hasta ese momento pareja del personaje de Beksod Kamrayev, Boris, sale a la calle discutiendo y por la acera de enfrente un extra pasa caminando, imitando un paso de baile de una popular canción que gustaba mucho a la directora. Deberá responder el nombre del disco y de la canción en cuestión, y cuál era la cuarta canción de ese disco. ¡Tiempo! La canción es Moscow. El disco era Die Großen Erfolge. La cuarta canción es Himalaya. A ver, señor juez. Es incorrecto, no contesta en orden. ¡Ah, qué pena! ¡Perdió! ¡Si contesté todo! Sí, pero no en orden. No, pero... Te voy a matar, hijo de puta. Ah, vos te crees que te la sabes todas, ¿eh? Bueno, nosotros no sabemos casi nada de música y cine, así que nos pusimos a investigar. Hicimos este informe para que vos sepas más. Mentira, es para nosotros, pero vos aprendés de rebote. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you! Bueno, estamos escuchando la canción Missy Lou de Dick Dale y los Deltones, y creo que cualquiera, imagino yo, debe saber a qué película estamos haciendo referencia. Sí, el primer informe de cine, de música y cine de Frankenstein, se lo vamos a dedicar a Pulp Fiction, esta exquisita película de... Ay, no. Tarantino. Casi digo algo, casi Tarantino. Me equivoco. De Tarantino, protagonizada por Uma Thurman, por John Travolta. Sí, tiene un elenco, tiene un elenco. Además, además que el guión también lo hizo Tarantino con Roger Avery. Sí. No, es increíble. Estamos hablando de John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Harvey Keitel, Christopher Walken, Bruce Willis. Digo, se pusieron las pilas, me parece. Creo que Samuel L. Jackson es el que se roba la película, para mi gusto. Pero bueno, eso más. No vamos a entrar en polémicas ahora. Pero puede ser muy violento para un primer programa. Que se escuchen los golpes y todas esas cosas. Sí. Esta película de 1944. 1994. Mamá. Que se ganó prácticamente todo lo que en donde estuvo nominada. Palma de Oro en Cannes, mejor película en el César, Globo de Oro, un Oscar a mejor guión original. Digo, es una película que realmente... Les prometemos que para el próximo informe de música y cine, los que ganó se lo hicimos al final, no al principio, ¿no? Por primero el desarrollo. Bueno, pero está bien. Bueno, en primer programa se perdona todo, muchachos. Dale, Dito, seguí, joder. Tenemos datos de esta película, como por ejemplo, que inicialmente para el papel de Vincent Vega, que es el que hace John Travolta, se habían tomado en cuenta actores, como Michael Madsen, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson, Mel Gibson. Lindo Michael Madsen bailando con John Travolta. Yo no lo veo a Liam Neeson, la verdad, que bailando con Uma Thurman ahí. Que incluso Uma Thurman tampoco fue tenida en cuenta desde un principio. Se había tenido en cuenta a Kim Basinger, Melanie Griffith, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Incluso Tarantino quería contratar a Julia Roberts, pero aparentemente no le daba la guita para pagarle a Julia Roberts. O sea, gracias a Dios no le dio la plata. No, no, no. No, porque yo a Julia Roberts, digamos que tampoco la veo drogándose, quedando, recibiendo una inyección intracardíaca para resucitarla. No, no, no, es demasiado. Además, es un papel que no encaja con la cara, ni siquiera. Me parece como Turman, no hay duda que es ella. Yo creo que no. Esta película, otra cosa por lo que destaca, que es por lo que la elegimos, es su gran banda de sonido, que tiene joyitas ocultas. Sí, yo creo que igual eso es algo de Tarantino, ¿no? Como que la música de Tarantino en general es muy buena, siempre está muy bien pensada y va muy acorde a la escena. Sí, la película que escuchamos en el arranque del bloque es la que da inicio de la película, la que está en los créditos iniciales, pero no es la que nosotros queremos destacar. La que nosotros queremos destacar es otra. Tiene joyitas, Jungle Boogie. Esto es genial. Esta canción es simplemente genial. Tiene canciones como esta. Tiene escenas de baile esta película. Sí. Digo, está Travolta, ¿no? Sí. Creo que si está Travolta, hay una escena de baile. Y lo que logró hacer con Uma Thurman es increíble. No, es genial, es genial. Si me dan un segundo, no la puedo encontrar. Se perdió ahí. ¿Por qué vas a hablar del twist? No, el twist es de acá. El tema que baila Travolta con Uma Thurman. Ahí, no, ponela ahí, pero no. Now the moment you've all been waiting for. It's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Esta escena rosa lo bizarro y esto lo divino. Divino. Es impresionante. Imagínate en este momento. Julia Roberts. Meg Ryan, igual, ya no me va. Michelle Pfeiffer, no, es imposible. Era para ella, era Uma Thurman. Y bueno, y Travolta que la mandó a hacer la escena. Qué divino. Formidable, sencillamente formidable. ¿De qué no está moviendo la pata en este momento? No, realmente lo quiero decir ahora antes de terminar. Creo que si no la vieron, vayan al videoclub, amigo. Ya, urgente. Alquílenla porque se van a bancar alguna escena violenta que otra, ¿no? Pero es realmente genial. Que tiene la película. Es genial. La banda de sonido trae partes de la película y la que yo quiero destacar particularmente es donde Samuel L. Jackson recita el Ezequiel 25:17 de la Biblia, que es yo ahí ya estaba corriendo. Si tenía a ese señor con un revólver adelante mío, ya estaba corriendo. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder. Ya ahí cuando empieza a levantar la voz, and I will strike down upon thee with el muchacho, si lo ven en la película, tiene una cara de que no entiende nada. Pero igual, tienes que llegar ahí. Lo mejor que puedes hacer es pasar desapercibido. Bueno, donde te muevas un poquito, ya está. When I lay my vengeance upon thee. Creo que no. Me da toda la impresión, no recuerdo ahora, pero creo que no sobrevive a esa escena del muchacho al que le disparan. No, lo llevan al hospital, pero creo que después ya no. Creo que sí, que ya no. Cuando llega, ya está muerto. Y esta banda tiene joyitas musicales escondidas. Vamos a seguir repasándolas, no va a ser. Ya vamos a ir al tema que no. Esto es otro temún. Yo me animo a decir que. A mí me da un poco de cosita pisarlo, porque nos vamos a ganar el odio de varios. Es cierto, nos van a mandar mensajes de odio y todas esas cosas. Pero para eso tenemos el mail, que si querés ya lo podés repetir, que es Frankenstein arroba besijue con B larga y J.com. Pero la canción de la que queremos hablar hoy, Son of a Preacher Man, se llama. Una canción que graba Dusty Springfield en el 68. Una canción que originalmente su escritor John Hurley la escribe y se la ofrece a Aretha Franklin, que en un ataque de visión extraordinario Aretha no la acepta porque no le gusta. Entonces esta canción llega a manos de Dusty Springfield, que hace una versión simplemente deliciosa, que es con lo que nos vamos a ir de este bloque. Así que vamos a escuchar a Dusty Springfield, que es la dama blanca del soul. Vamos a escuchar a Dusty Springfield, la vamos a escuchar entero, porque si no nos van a matar. Everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Se ha puesto romántico el ambiente del estudio. Ya se cae ahorita. Bueno, sí, redondeamos un poco lo que era la musicalización de Pulp Fiction. Y vamos a hablar un poco más de lo que fue esta película. Que bueno, muchos que saben y muchos que no saben, creen que es de las mejores películas de. Yo soy de los que no saben y creo que es de las mejores películas. Sí. Creo que somos tres acá. No sé vos, Pablito. Sí. Creo que igual Kill Bill, que es más o menos sigue la misma línea, me enferma. Pero está bien, sí. Puede ser. Bueno, Pulp Fiction, que... Bueno, su nombre viene de... Pulp es como algo... Medio que como que no tiene mucha forma. Sale de... De lo de Estados Unidos también en la década iniciada del 30, donde los editores, para abaratar costos, le pagaban a periodistas y sacaban sus diarios y sus ediciones en un papel de muy mala calidad. Recordemos que Estados Unidos estaba saliendo de la crisis del 29, entonces se pagaba poco mal y encima los diarios eran de mala calidad. Y lo llamaban pulp, como que algo de que no tenía calidad. Y bueno, luego con el correr del tiempo quedó como algo medio deforme, algo como que no tiene mucha forma en inglés. Y bueno, creo que esta película, que son como tres historias paralelas, sí, también de las tres juntas, pero claro, como que agarra la forma de las tres y hace algo que tiene esta forma. Esta muy linda, esta hermosa forma de película. Hay muchos fragmentos de esta película que se pueden que se pueden destacar, más, bueno, como decíamos, el baile ese para mí es bizarro y hermoso. La parte que sí. Isma contaba antes de arrancar este... No, es impresionante Samuel L. Jackson, lo que hace, la agresividad con la que habla todo el tiempo y te lo intenta disfrazar de una forma tranquila y serena, pero el miedo que transmite ese moreno es increíble. Y yo no quiero olvidar que nos olvidemos de Bruce Willis haciendo un papel de boxeador que ya está de vuelta, como todos los papeles creo que hace Bruce Willis, que siempre está de vuelta. Es que nació de viejo, algo. Nació viejo. Bruce Willis nació de vuelta. Haciendo ese papel. En principio se había manejado también a Matt Dillon, Sylvester Stallone, Mickey Rourke, pero no, ese papel nació siendo para Bruce Willis. Ya está. O sea, además es muy lindo como todos los personajes de alguna manera u otra terminan siendo la violencia al 200%. A la enésima potencia. No, es increíble. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir con algunas frases célebres que ha dejado en la historia esta película. Yo al menos he escuchado a mucha gente decir, por ejemplo, soy el señor Lobo, soluciono problemas. Eso es increíble. O me voy a mi casa, tengo un ataque de corazón. Eso es una parte de la película que es muy buena. Me llamo Mulo y hablando no vas a salvar tu trasero. Bien, bien, sí. Imaginen la rima. No, es imposible no ver la película. Quiero aclarar que no queremos decir palabrotas porque probablemente nos cobren por decir palabrotas, entonces no queremos decirla. Para eso está vos peruano que nos tenés que tapar en el momento. Pero no, sí, evidentemente o va a levantar la cortina o nos va a cortar el micrófono. Bueno, y para cerrar la que traducía es no estoy bien, estoy a mil jodidas millas de estar bien. Son muchas frases que se encuentran en la película y la verdad son delicias de Tarantino. Sí, es realmente, otra vez les digo, véanla, si no la vieron vayan al videoclub y véanla porque vale cada centavo que paguen por el alquiler de esta película. Y bueno, para cerrar, las palabras de Tarantino luego de haber hecho esta película, que se hizo con un presupuesto de 8 millones de dólares, y Tarantino dijo, voy a hacer una película de 8 millones, pero va a parecer de 20 o 25, y bueno, vaya si lo logró, ¿no? Es una película un que... Un poquito más, tal vez. Sí, capaz que sí, hizo sí. Algo más. Y bueno, luego cuando ganó la Palma de Oro, como decíamos al arranque, esta película que también se le había cuestionado el premio por la violencia, y Tarantino, más allá del bien y el mal, dice, bueno, por suerte me gané la Palma de Oro para poder cubrirme de la violencia con la que le están pegando a mi película. No, es genial. Es genial. Tarantino, si me estás escuchando, no me molestaría para nada. Hacerte una nota, salir a tomar una cerveza por ahí, porque la verdad... Con que vengas algún asado a casa o cualquier cosa, ¿no? Así charlamos un rato. Es tan transgresor como lo que fue la primera película de Frankenstein. O sea, es cambiar lo que se está dando para poder mostrar otra cosa. La violencia que transmite Tarantino... No se puede comparar con lo que se venía mostrando hasta ese momento. Qué lindo eso que decís. Yo creo que tenemos que quedarnos con ese concepto. Tenemos que irnos con ese concepto. Yo creo, no creo poder decir algo mejor que lo que acaba de decir Ismael. Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good. Hey, sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know because I wouldn't eat the filthy motherfuckers. Pigs sleep and root and shit. That's a filthy animal. I ain't eating nothing, ain't got sense enough to disregard his own feces. How about a dog? Dog eats his own feces. I don't eat dog either. Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal? I wouldn't go so far as to call a dog filthy, but they're definitely dirty. But dogs got personality. Personality goes a long way. So by that rationale, if a pig had a better personality, he'd cease to be a filthy animal. Is that true? Well, we have to be talking about one charming motherfucking pig. I mean, he had to be 10 times more charming than that Arnold on Green Acres, you know what I'm saying? Pa, justo el jueves festejás. Querés salir con una mina. Frankenstein. www.besijue.com. Cover. Palabra anglosajona que se utiliza para nombrar versiones libres de canciones preexistentes, interpretadas por un artista diferente al original. La misma puede llegar a destacar, incluso más que la original. Así también, a grandes rasgos, se puede separar en dos categorías, buenas y espantosas. Tomemos como ejemplo, Amándote, de Jaime Ross. Algún día verás que me voy a morir. Y dos de sus tantas versiones. Amándote, amándote. En el primer caso, amándote. Un buen cover. Algún día sabrás. En el segundo caso, what it was like to live. Un espantoso cover. Loving you, loving you. Hechas las aclaraciones del caso, bienvenidos a una nueva edición de Covers. Pa, ¿te mataste con el nombre del espacio? ¿Estuviste pensando todo el fin de semana? ¿Qué hijo de p***? Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next Y esta es la canción, la primera canción que hemos elegido para inaugurar este segmento de covers acá en Frankenstein. Arrancamos flojito con una canción, así que digo, capaz que hay que explicar un poco de qué va la canción, porque capaz que no hay mucha gente que la conozca, o no se imaginan que haya muchas versiones. No, yo creo que lo primero, hay alguna de él que ha hecho por ahí. Yo lo primero que me parece que hay que aclarar, si es que vale la aclaración, es que hay mucha gente que la conoce por los Rolling Stones. Claro. Y no es una canción de los Rolling Stones, es una canción de Bob Dylan. Me dirán, el 90% de la gente que me está escuchando. Claro. Sos Bob Gil, ya sabemos todo. ¿De qué me está tratando? Yo qué sé, hay que hacer la aclaración. Sí, por las dudas, siempre hay uno que no sabe. Esta versión es la original. Es la primera de las 159.248 versiones que se hicieron. Que las vamos a repasar todas ahora, ¿no? Sí, todas en este segmento. Una canción de 1965. El peruano me está diciendo que no nos da el tiempo para repasarlas a todas, o sea que vamos a quedarnos con 6 o 7 nomás. Bueno, vamos a cortar. Como decía Pablo, la de los fatales, sacala entonces. Como decía Pablo, es una canción del 65, a la vuelta de una gira de Dylan por Inglaterra. Tenemos una nota exclusiva que nos dio Dylan en el 66. Para Frankenstein. Ustedes pensarán, este pibe no nació antes del 66. No importa, imagínense que la hicimos nosotros. Dylan decía, tenía una longitud de 10 páginas, no decía nada. Solo era una cosa rítmica en papel acerca de todo mi odio que en ese momento era verdadero. Finalmente no era odio. Le decía a alguien algo que ellos no conocían, diciéndoles que eran afortunados. Venganza, esa es la mejor palabra. Yo nunca había pensado en ello como una canción hasta que un día yo estaba en el piano y sobre el papel en que cantaba dije, ¿cómo se siente? En cámara lenta, en la velocidad más lenta posible. Creo que todo el mundo se está imaginando el momento en el cual se crea el estribillo de esta canción, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿cómo se siente? O sea, ¿con qué se la estaría dando Dylan para decir cómo se siente? O dicen, pará, porque me están haciendo cara. Ustedes dicen que no se drogaba Dylan. No, boludo. Ah, mal yo, No. Mal yo. Dylan, Bob, si me estás escuchando, Mayo. En nombre de Frankenstein te pedimos todos perdón por la, Robert, la burrada para, que acaba de decir. Para, porque capaz que no. Robert Zimmerman, que es el nombre de nombre con el que fue anotado en el registro civil. No quise decir que te drogabas, ¿eh? Perdoná si te sentís ofendido. A la familia quiero hablarle también. Si se siente ofendida, bueno. Bueno, no está de más decir que esta canción también fue muy criticada por el tono que tomó, porque no, dejó un poco de lado lo que es el folk de Dylan y se pasó al lado ruidoso. Y pasó a toda una etapa que la gente empezó a gritarle de todo. La gente no está escuchando a Ismael porque cada vez que habla, Ismael se echa hacia atrás. Se echa hacia atrás y no lo escuchan. ¿Qué relación hay con el peruano? Lo mío es postura casual. Yo me tengo que tirar. Hay miraditas ahí. Pero postura casual anda a hacer a una plaza. Ah, bueno. Así que te vamos a pedir, Isma, que hables cerca del micrófono. Bueno, estábamos diciendo... Con todo lo que eso implica, ¿verdad? Estábamos diciendo que lo estaban matando en esta nueva etapa de Dylan, uh-huh. Que ha pasado folk, rock, blues, jazz, ha hecho de todo, lo que no había lo inventó, y lo estaban matando en esta nueva época porque lo trataban de traidor porque se estaba yendo del folk, y la gente iba a ver al Dylan folk y se encontraban con un Dylan rock. Y le gritaban y pasaba de todo en los estadios. Dylan llegó a irse de un toque después de tocar tres canciones. Porque la gente le decía de todo. Toda la banda más cambió. O sea, no era solo él que se puso loco, sino que toda la vuelta que lo rodeaba él, los músicos, que eran una cosita que tocaban. Sí, sí. Todo cambió desde ese momento. Y me parece que es el momento en el cual Dylan se bancó todas. Porque hay que aguantar que la gente te diga, bajate el escenario, cambia, toca lo que yo te digo. Y seguir ahí parado. ¡Date! ¡Date! Lo mismo que nos estarán gritando a nosotros los que están escuchando ahora. Sí, claro, o sea, no, si yo creo que con un mensaje nos, que caiga ya nos vamos todos. La ventaja es que la gente que nos está escuchando se puede cortar la conexión y irse a hacer otra cosa más saludable. Bueno, debe estar todo el mundo más o menos en eso. Sí, por suerte no se puede cambiar el dial. Es la única ventaja que tenemos. Acá está. Esta es otra de las versiones. Esta es una versión de Nacho Vega, si no estoy errado. Es un artista español. No, el peruano me está haciendo que no. A ver, peruano, poneme la de Nacho Vega, haceme quedar bien. Ahí está. Este sí es Nacho Vega. Ah, el otro era I Califi, me parece, que es una banda italiana. So fine, through the past time in your prime. Didn't you? A people call say beware though you bound to fall. Esto, a pesar de lo que podrían llegar a creer, es un artista español. No tiene ni acento. No, nada. Está, la verdad que es bastante bueno. Parece Danny Umpi cantando Loving You. Igual. Igual. Vos, no lo mates que nos va a venir a buscar. Creo que prefiero que me venga a buscar Travolta después de hacer Pulp Fiction que me venga a buscar a New. Vale, una última aclaración de la apertura. No queremos matar al pobre guitarrista Danny Umpi, que imita, o sea, toca bien Amándote. Pasa que... Sí, genial. Sí, lástima que sale la voz. Claro. O sea, ese es el crimen. Debe ser una versión instrumental. Sí. Sí, pero volviendo un poco a lo que es, la que Rolling Stone... Lo que más me asusta a mí del pueblo norteamericano, del pueblo en realidad todo el mundo, es cómo esta canción no llegó a ser el número uno, se quedó en el 2. Uh-huh. O sea, no. Bueno, es porque es el pueblo americano. Pero no, de todas maneras, es un crimen. Las radios se negaban a pasarla porque era una canción de 6 minutos y pico y no era muy radiable. Y de todas maneras, la gente llamaba y pedía que la pasaran y llegó al puesto número 2. Ahora sí cambiamos de versión nuevamente. Esa es una versión exquisita que yo me voy a jugar la ropa, ¿eh? Es de Sushila Raman. Pero te dice que sí. No, igual el peruano te va a decir que sí siempre. No, después te dice, ay no. Hasta que no le paguemos. Le pagamos para que nos diga que sí. No, pero quiero que escuchemos un poquito de esta versión de Sushila Raman porque es simplemente deliciosa. Es una artista hija de padres de la India. Pero no quiero decir indios porque van a decir, ah, mirá, es. Y se ha dedicado a estudiar la música tradicional del sur de la India. Y realmente les recomiendo el último disco que sacó, que se llama 33 y un tercio, que son versiones de temas muy conocidos, dentro de los que se encuentra esta canción de Like a Rolling Stone, hecha en una mezcla de música india, y es realmente deliciosa. Mr. Lonely, but you know you only used to get used to it. Nobody's ever taught you how to live out on the street. Now you're gonna have to get used to it. You said you'd never compromise with a mystery trap, but now you realize he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Podría quedarme todo el día escuchando esta canción, pero mis compañeros acá ya me están mirando feo. El tiempo es tirano. Además llegó el momento pasado. ¡Uy, qué bueno! Todo el mundo no, o sea, ¡qué diciendo, bueno! Esta viene. Perdona que te corte. He estado toda mi vida queriendo hacer algo de los medios para poder decir el tiempo es tirano y me ganó la volada, Pablo. Pablo me ha ganado la... Ahora, quiero que... Somos tipos mediáticos a partir de ahora. Obvio. O sea, no bueno, estamos, a la calle. Estamos escuchando la versión... La más conocida, supongo yo, que será. Sí, sí, creo que sí. Esa popular, la más a Dylan, lamentablemente, le ganó esta versión. Sí. Sin duda. Pero es un temón, ¿eh? Y es la versión que... Haga que lo hagas un temón. Era la canción que íbamos a tratar de pasar. Ya está. Igual no es la versión con la que vamos a cerrar el bloque. Vamos a cerrar el bloque con una versión de Green Day, que hace en su último disco, que se llama 21st Century Breakdown, y que sorprende con esta canción realmente. Yo, si hay una banda que no me esperaría una versión de esto, es Green Day, la banda californiana. Bueno, Green Day y Caribe con K son las dos bandas, bueno, que no me las imagino, ¿no? Bueno, hasta acá, peruano, tirá el tema, vámonos. Y vos te vas de la sala. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime. Didn't you? People gossip, beware, dog, you're bound to fall, you thought they were all. About everybody that was hanging out, now you're down, talk so loud, now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. It's not selling any alibis. understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You slide on a chrome horse with your diplomats. You carry on a shoulder. Precious gifts and things. You better lift your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be same use. And Napoleon rides on the language that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invincible now. Vesijue.com, portal multimedia. Ahora sumamos radio y video. Ah, claro, ninguno se depila, seguro. ¿Cuántas cosas nos quedaron por decir de Green Day que se dieron pagadas por...? De Green Day, joder, de Frankenstein, de todo nos quedó por decir. En este primer programa, que fue una especie de experimento, esperemos que el segundo salga un poco más prolijo. Ya con un poco más prolijo que salga, ya va a ser un campañón. Sí. No, es lo mejor que podemos usar, ¿eh? Sí, pero nos falta entrenamiento. Es como un cuadro de fútbol. Como todo. Bueno. Nos vamos a ir despidiendo. No se vayan, o váyanse un ratito, porque en un rato viene El Codeo, un gran programa en el que participa nuestro operador, el peruano, pero con su alter ego. Y pelea por el hombre más feo, está El Codeo y Frankenstein, ¿no? Están ahí, sí, peleando. Sí, sí. Yo creo que les vamos ganando por una cabeza, nombre, tranquilamente. El peor nombre. Nos vamos a ir con un gusto, en verdad. Un gusto que nos quisimos dar con Diego, de despedirnos con Stand By Me, una versión de varios artistas alrededor del mundo. La pueden encontrar en YouTube, como todo, Stand By Me, Around the World. Hecho por Playing for Change, que es una banda que se dedica a hacer beneficencia. ¡Ah, qué buena versión! No, esto es hermoso. Si quieren, nos pueden escribir a frankenstein@vesijue.com. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau! Money you got. Oh.